Libera tu potencial con Unitec. Inspira al mundo estudiando lo que te hace feliz con los programas tecnológicos, profesionales y especializaciones que Unitec tiene para ti con el 20% de auxilio solidario. Inicio de clases agosto 2020. Llama ya al 743-4343 o en www.unitec.edu.co. Vigilado Mineducación. Punto las 4 en Colombia. 8 grados y cielo nublado en Bogotá. En vivo, desde el centro de radio digital más moderno de América, en la Torre Sonora en Bogotá, esta es la FM. Hoy es martes, es el día 21 del mes de julio. Bienvenidos a las noticias en la FM. Lo que usted necesita saber, cada media hora en la FM. Colombia amanece con 204.005 casos de coronavirus. El más reciente informe del Ministerio de Salud registra 6.727 nuevos casos de contagio, 193 muertes en las últimas 24 horas. La cifra de fallecidos asciende a 6.929. Pacientes recuperados 95.804. Bogotá continúa como la ciudad más afectada del país con 65.594 contagios por COVID-19 tras registrar 2.326 nuevos casos positivos en las últimas 24 horas. Le sigue el departamento de Atlántico con 44.704 casos, Valle del Cauca con 17.917 casos, Antioquia con 16.840 y el departamento de Bolívar con 15.208 casos. 4 en minuto, esta es la FM. Se llevará a cabo hoy la reunión entre el Ministerio de Salud, agremiaciones médicas y el Distrito de Bogotá para estudiar la posibilidad de decretar una cuarentena total en la capital del país por ocupación de las unidades de cuidados intensivos. El Colegio Médico de la ciudad alerta que por la ocupación de las UCI ya la cifra se acerca al 100%. Y el presidente de la República, Iván Duque, instaló de manera virtual por primera vez en la historia del país las sesiones ordinarias del Congreso de la República para el periodo legislativo 2020-2021. En su tradicional discurso desde la Casa de Nariño, el mandatario expuso los logros y desafíos de la agenda legislativa. 4 en 2 minutos y ocurrirá a las 8 de la mañana de hoy. Luego de 4 meses de parálisis en el transporte doméstico, a esta hora despega del aeropuerto Palo Negro, bajo fuertes protocolos de bioseguridad, el primer vuelo piloto entre Bucaramanga y Cúcuta. La aerolínea EasyFly está autorizada por el gobierno para esta operación. Y noticias internacionales, porque tras 5 días de negociaciones, los líderes de los países de la Unión Europea han aprobado un histórico paquete de recuperación económica para hacer frente al impacto de la pandemia del coronavirus y han acordado destinar alrededor de 750 mil millones de euros en subvenciones y préstamos. Esta es la FM 4 en 2 minutos. La justicia en Ecuador ha ratificado la sentencia de 8 años de cárcel para el expresidente Rafael Correa. Está radicado en Bélgica por hechos de corrupción, decisión que lo inhabilita para participar en política por 25 años. Noticias deportivas, porque proponen a la Conmebol que las eliminatorias sudamericanas a Qatar 2022 se jueguen este año en Europa debido a la pandemia del coronavirus y a las estrictas restricciones en las fronteras aeroportuarias, muchas cerradas todavía. Amanecerá pronto en Colombia. Antes de que ello ocurra, estaremos informados. Es nuestra propuesta, nuestra apuesta. Gracias por estar aquí, permitirnos ser sus compañeros de viaje. Luis Alberto Martínez, Lucho, nuestro hombre de sonido frente a la consola, la máquina de la verdad, piso 7 en la Torre Sonora. Alejandro Uribe, poderosa, en cabina. Es un honor trabajar con usted. Yo soy Azuri Chamá desde Medellín, desde el teletrabajo. La mejor disposición, energía renovada, un delicioso café que comparto con todos. Vamos con las noticias, ya ven ustedes, son muchas, bienvenidos. Todas las noticias en la FM. Porque lo más importante es no perder la capacidad de soñar, e imaginar un mundo mejor. La FM. En todo momento, siempre. Son las 4 en 4 minutos, Colombia amanece con el Congreso de la República instalado en una sesión histórica, inusual, inédita. Ayer, porque se combinó la forma presencial con la instalación virtual. El presidente de la República, por constitución, por costumbre en el país, es el encargado de instalar las sesiones del Congreso de la República en un discurso que marca las líneas de lo que ocurrirá en la próxima legislatura, en el próximo periodo y en el futuro inmediato del país. Ayer, en este discurso de instalación de las sesiones del Congreso, el presidente Iván Duque aseguró que vienen los momentos más difíciles de la pandemia del coronavirus. Atravesamos un momento que no es fácil para ninguno de nosotros, sobre todo para los más vulnerables. Vienen los momentos más retadores de la pandemia, los que nos van a poner a prueba como personas, como sociedad, como país. Pero tengo la certeza de que esa misma resiliencia que nos ha fortalecido en el pasado lo hará de nuevo y continuaremos siendo esa patria fuerte por la que nos reconoce el mundo entero. En Colombia son las 4:05. Alejandra Uribe, buen día. Muy buenos días, Azuri, para usted, para todos nuestros oyentes. Pues amanecemos, usted lo ha dicho, un nuevo congreso, nuevos líderes que están allí. Y ante toda esta situación, pues también hay parte de la coalición. La senadora Aida Abella, del partido Coalición Lista de la Decencia, expresó el rechazo de la oposición a una nueva reforma tributaria y anunció que pedirán una reforma a las fuerzas militares. Es necesario analizar el tipo de formación que reciben los militares en nuestro país. Proponemos que conforme un grupo paritario de militares y civiles que revisen los currículos de formación que se imparten en nuestros cuarteles, dando un informe a todo el país sobre sus conclusiones. La oposición ha presentado un proyecto cuyo objetivo es la reforma a las fuerzas militares, con énfasis en la construcción de paz, a partir de un cambio en el manejo de la inteligencia, la contrainteligencia, el desmonte del SMAT y la política de ascensos. 4:06 de la mañana y, por supuesto, cambios, y estos cambios traen nuevo presidente del Congreso de la República. Estamos hablando del senador Arturo Char, del partido Cambio Radical, quedó como nuevo presidente del Congreso y anunció que trabajará por una renta básica y por el control político en medio de esta pandemia. Las sesiones virtuales que hoy inician de ninguna manera significan que el Congreso renuncie a su deber constitucional de ejercer el control político. Esta emergencia sanitaria que vivimos nos ha enseñado que una de las grandes deudas de nuestra sociedad es una renta mínima universal. En Colombia son las 4:07. Esta mañana repasaremos cómo quedaron integradas las mesas directivas del Congreso de la República, le hace Senado y Cámara. Noticias internacionales vienen por cuenta de un titular de última hora, viene desde Ucrania, un hombre armado con explosivos. Tiene en este momento tomados como rehenes a 20 pasajeros en un autobús en la ciudad de Lutsk, es una ciudad en el oeste de Ucrania. La policía local asegura que el hombre en efecto tiene explosivos y armas. El departamento de policía dice que se escucharon disparos en el lugar del hecho, pero que por el momento no se informa de heridos o de víctimas. Es una noticia en desarrollo. 4:08, pero la noticia internacional viene por cuenta de las esperanzas renovadas que tenemos todos en el planeta por cuenta de la Universidad de Oxford. Ha anunciado los primeros resultados de la vacuna contra el coronavirus, la cual, de acuerdo con las pruebas, está generando anticuerpos y es una vacuna segura. Escuchemos la voz del profesor Andrew Pollard, de la Universidad de Oxford. Asegura que se necesitan todavía más investigaciones antes de poder confirmar la efectividad total de la vacuna contra COVID-19. One trial of our vaccine, meaning just over 1,000 people. And firstly, the safety data looks very reassuring in all of those individuals. No serious adverse events, nothing of significant concern. And then when we look at the immune responses, they are present in everybody. We see good neutralizing antibodies. These are the ones that we are looking for. En Colombia son las 4:09. Las noticias como son, aquí en la FM. Gracias por permitirnos estar aquí. Bienvenidos. Azuri Chamá está en la FM. La FM, las noticias como son. Mientras dormíamos, mientras avanzan las primeras 4 horas de este 21 de julio, la cifra total de contagios en el planeta que se han acumulado asciende ya a los 14.707.000. según las proyecciones, antes de mañana estaríamos sobre los 15 millones. Estados Unidos a la cabeza con 3.830.000, Brasil 2.119.000. Luego continúan en la lista India, Rusia, Sudáfrica, Perú, México, Chile y el Reino Unido. 610.000 personas en el planeta han fallecido por las consecuencias derivadas del coronavirus. 8.295.000 pacientes han sido dados de alta. Repasemos de nuevo las cifras en Colombia, Alejandra Uribe. Cifras que entrega el Ministerio de Salud a Suri. Hoy en Colombia hay 204.005 casos confirmados. En todo el país las muertes, por supuesto, ascienden a 6.929. Los recuperados también a 95.804. Bogotá continúa liderando estas cifras con 65.594 personas contagiadas por coronavirus. Atlántico en el segundo puesto con 44.704, el departamento de Bolívar con 15.208 personas contagiadas, el Valle del Cauca 17.914, y también por supuesto seguimos muy atentos de lo que pase en Antioquia, porque ya llegan a los 16.840 casos Azuri. En Colombia son las 4:11 minutos. A propósito de Antioquia, Alejandra y oyentes, Medellín y los municipios de área metropolitana completaron en efecto ese ejercicio que para las autoridades es positivo y con buenas proyecciones para repetirse, de la cuarentena. A partir de las 0 horas del viernes y hasta hace poco, hasta la medianoche, los paisas estuvimos confinados por la decisión de las alcaldías implicadas, en un ejercicio que consistirá, palabras más, palabras menos, 4 días de trabajo, 3 días de cuarentena. Son las 4:11 minutos, Alejandra Uribe. Hoy estamos muy pendientes de una reunión del Ministerio de Salud, de los gremios de médicos y la administración distrital. Lo tenemos marcado en el calendario como el día en el que posiblemente se declare un nuevo ejercicio de cuarentena total para Bogotá. ¿Cómo están las unidades de cuidados intensivos a esta hora? Pues mire, una reunión que se llevará en horas de la tarde a Suri, esto tras un acuerdo, tras un pacto, tras un cronograma hecho por el gobierno y el Distrito Nacional, y pues precisamente allí se tomarán las medidas, pero según la alcaldesa Claudia López, la cuarentena ha funcionado muy bien por sectores, por localidades. En esa medida, pues hoy se presentarán esas cartas con el gobierno nacional. Hoy el porcentaje de ocupación de unidades de cuidado intensivo en Bogotá amanece en 91.5%, es decir, 1.240 camas UCI ocupadas por 369 personas confirmadas con coronavirus y 871 probables. Hay entonces, en ese orden de ideas, a Suri y oyentes, aquí en la capital del país, aquí hacemos la cuenta, 115 camas desocupadas para atender a personas que tengan alguna complejidad por COVID-19. Colombia, son las 4:12 minutos. ¿Me repite el porcentaje de ocupación de camas en Bogotá? 91.5. En Colombia son las 4:13 minutos. ¿Y qué probabilidad hay de que se decrete en efecto la cuarentena total? No. Las probabilidades por ahora son muy bajas, Azuri, porque se están viendo los resultados de esta cuarentena localizada y además se están viendo los resultados de la cuarentena, recuerde usted, en alerta naranja, de toda la localidad de Kennedy en la reducción del nivel de contagio en esta localidad, que si bien es cierto, es la que más casos tiene, pues la cuarentena funcionó, entonces vamos a ver qué pasa. En Colombia son las 4:13 minutos, las noticias como son, esta es la FM. La FM, las noticias como son. Muchos anuncios ayer en el discurso del presidente Iván Duque durante la instalación virtual del Senado y la Cámara de Representantes, es decir, del Congreso de la República. Anuncios que resaltaremos hoy porque tienen implicaciones. El presidente Iván Duque, por ejemplo, ha dicho que el programa de ingresos solidarios se extenderá hasta junio del año 2021. Esto representa una renta básica que protege a más de 3 millones de hogares en situación de pobreza en medio de la pandemia. Su voz. Quiero reiterar que en medio de la pandemia nació Ingreso Solidario, una renta básica de emergencia para llegar a cerca de 3 millones de hogares que nunca habían recibido apoyos del Estado. Ese programa lo habíamos concebido para estar vigente por 3 meses y lo extendimos hasta diciembre de este año. Pero entendiendo los retos de tantas familias, hoy, ante ustedes, materializo que estará con nosotros como mínimo hasta junio del año 2021. 4:14 de la mañana, también el presidente Iván Duque hizo un llamado a construir país sin la política del odio y ser recordados por la grandeza y no por las bajezas. Los invito a que seamos recordados porque en los momentos difíciles sobresalieron las soluciones y no las agresiones. A que seamos recordados por saber construir y nunca destruir. A que seamos recordados por avanzar y no por parar. A que seamos recordados por nuestra grandeza y no por las bajezas que tristemente vemos en la política. A que seamos recordados por ser pedagogos y no demagogos. Como presidente, no tengo la reelección enfrente y mi único deseo es que este compromiso con el presente y con el futuro se haga realidad. El discurso del caos no es el discurso de Colombia, como tampoco lo es el del odio o el facilismo. 4:15 de la mañana. Por supuesto, la oposición también tuvo voz en medio de esta situación. La senadora Aida Bella, del partido de la coalición Lista de la Decencia, quien lideró la réplica de la oposición al discurso del presidente Iván Duque, hizo fuertes cuestionamientos al mandatario por la expedición de decretos para la atención de la pandemia de COVID-19. Señor presidente, usted aparece en su programa diario al estilo de un reality show. El país se inundó de decretos, resoluciones y normas como nunca en ningún gobierno. Algunas nada tienen que ver con la pandemia. De 164 decretos, solamente 5 se refieren a la salud. Varios tocaron temas sensibles para la sociedad, como las pensiones, la eliminación de aranceles para las importaciones, la enajenación de bienes públicos, entre otros. En Colombia son las 4:16, nuevas mesas directivas en el Congreso de la República. En el Senado y en la Cámara de Representantes se han elegido respectivos presidentes. Para el Senado, polémica decisión con Arturo Char, quien al mismo tiempo se convierte en presidente del Congreso de la República. Ha dicho que son necesarias una reforma a la salud y a la justicia, proyectos por los que se trabajará arduamente en esta nueva legislatura, dice el senador Char. Es necesaria una reforma a la salud para hacer de este un servicio universal y digno para todos los colombianos. Otra de las grandes reformas que debemos abordar es la de la justicia, bastión de la democracia. Tenemos que entregarle al país las herramientas legales que permitan combatir la enorme congestión en los despachos judiciales y que la solución de los conflictos sea pronta y eficaz. 4:17, la voz es de Arturo Char, presidente del Senado y por ende presidente del Congreso. Germán Blanco, presidente de la Cámara de Representantes, es conservador y ha dicho que los debates políticos serán parte fundamental de su presidencia en este órgano legislativo para abrirles paso a nuevas reformas en el país. Para que grandes transformaciones sectoriales sigan aguardando su discusión en comisiones y en plenarias. Tal es el caso, entre otras, de las reformas a la salud, a la educación, al agro, a la justicia o a la política pública de la economía solidaria. Los debates de control político serán parte fundamental de nuestra gestión. Procuraremos como mesa directiva espacios habituales a los que sean citados e invitados quienes deben exponer y explicar desde el sector público y privado el ejercicio de sus acciones. La FM con las noticias del mundo. Amanecerá pronto en Colombia, son las 4:18. Las noticias como son también en el mundo. Destino obligado tradicional, Caracas, Venezuela. Nuestro amigo corresponsal permanente Marcos Morín, titulares hasta ahora. Buen día. Buen día, Suri y Alejandra, un gusto saludarlos desde Caracas a 21 grados. Venezuela entró en una nueva cuarentena radical unificada en todo el país, ordenada por Nicolás Maduro, quien ratificó que la mayoría de los connacionales que han vuelto al país por las trochas cruzaron contagiados con COVID-19. Escuchemos parte de lo que dijo Nicolás Maduro. se unifica todo el país con los 7 días correspondientes de cuarentena consciente, voluntaria y radical. La gente la ha llamado de una sola forma, cuarentena radical, por el paso ilegal de más de 30.000 connacionales, por las trochas ilegales, las trochas controladas por los paramilitares, por los narcotraficantes y por el gobierno de Colombia. Se han pasado miles de connacionales enfermos sin control y los trocheros han contaminado ciudades enteras, entre ellos Caracas. Cabe destacar que para el momento el total de casos en Venezuela es de 12.334 reportados por el régimen de Nicolás Maduro. En Colombia son las 4:19 minutos. Marcos, muchas gracias. El Reino Unido afirmó que en las próximas horas va a publicar un informe sobre las injerencias rusas en la campaña del Brexit. Londres está acusando a los servicios de inteligencia de Rusia de estar detrás de una serie de ataques informáticos destinados a robar los datos de la investigación sobre la posible vacuna contra el nuevo coronavirus, la vacuna de la Universidad de Oxford. Amanecerá pronto en Colombia, ya estamos juntos, qué bueno. 4:20 minutos, vamos a recorrer el país. La FM, las noticias como son. Ya continuamos con toda la información de Colombia y el mundo en la FM. Si te cuidas, nos cuidamos todos. Cualquier persona puede infectarse independientemente de su edad. Si presentas cualquiera de estos síntomas, repórtalo a tu sistema de salud más cercano. Temperatura de difícil control, mayor a 37.5 grados y mayor a 3 días. Pérdida del olfato o del gusto. 2. Dificultad para respirar, fatiga, secreciones nasales y malestar general. En donde estés, RCN Radio. Contigo. En invierno tu calor yo muy sí, que sí. Tu sombra en verano ardiente está. Yo me quedé. Tu sentí amar esta noche. Mi lengua. Y porque te marchas. No te boté jamás. Mi vive a recordar. Esta canción vive en tu cabeza. El Joe, la leyenda. Muy pronto en las noches. Canal RCN, nuestra tele. Si tiene una queja, reclamo, sugerencia, solicitud o comentario positivo, ingrese a nuestras páginas y escríbanos en el vínculo Atención al Oyente. Llámenos a nuestra línea 314-7070, extensión 1310, o contáctenos en nuestro WhatsApp 320-972-1125. Con imágenes muy especiales. Síguenos en Instagram, la FM Oficial. En Colombia, la FM. 4:22 de la mañana, empezamos este recorrido noticioso en Santander, en el departamento de Santander, en su capital. ¿Por qué? Pues porque hoy precisamente sobre las 8 de la mañana será el primer vuelo nacional que cumpla con todos los protocolos, que irá precisamente en esta ruta que cubrirá desde Bucaramanga hasta Cúcuta. Estaremos con todo el cubrimiento especial, incluso uno de nuestros periodistas estará en este vuelo. Entre tanto, en disturbios terminó la indisciplina social en el sector del norte de Bucaramanga, donde fueron sorprendidas más de 300 personas violando las medidas sanitarias. Ingrid Jaimes. En el barrio Bavaria 2, al norte de Bucaramanga, se presentaron enfrentamientos entre la comunidad y la policía por incumplimiento al decreto presidencial, en donde resultaron 6 policías heridos y varias personas capturadas por agresión al servidor público. Según informaron las autoridades, cerca de 300 personas, entre los que se encontraban menores de edad, no estaban acatando las medidas sanitarias, indicó el general Luis García, comandante de la Policía Metropolitana. Al momento de la intervención por parte de la Policía Nacional, con apoyo de diferentes unidades de la fuerza pública, se controló la indisciplina social, siendo agredidos varios uniformados en el procedimiento, entre ellos 5 hombres y una mujer policía. Se establecieron y se aplicaron 36 comparendos por violación al Código Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana. Este hecho quedó registrado en las cámaras de seguridad de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, en donde además se evidenció que en otros sectores como parques y polideportivos, la comunidad no acató las medidas de emergencia. En Colombia son las 4:23 minutos, originamos la FM a esta hora, simultáneamente desde Bogotá y Medellín. A propósito, la capital antioqueña está lejos de declarar la alerta roja por la ocupación de camas en cuidados intensivos, que oscila en un 85%. La clínica de la 80 estará destinada únicamente a pacientes de COVID. Joana Rodríguez, buenos días. Medellín tiene 100 camas listas para fortalecer la red hospitalaria en los próximos días. Actualmente tiene 685 unidades de cuidados intensivos, de las cuales 585 tienen pacientes COVID, de infecciones respiratorias y de otras patologías. Pese a que la ocupación oscila entre el 80 y el 85%, el alcalde Daniel Quintero dijo que se está lejos de tener que declarar la alerta roja. Nosotros las hemos mantenido controladas, nunca hemos dejado que llegue al 90%. Medellín está lejos de alerta roja. Realmente crecimos una persona más en cuidados intensivos. Lo que pasa es que las otras patologías también cambian. Es decir, la gente se accidenta y tiene otras afecciones que también los llevan a cuidados hospitalarios. La clínica del 80 de Medellín se convertirá en la primera unidad de cuidados respiratorios especiales del país. 4:24 de la mañana y el presidente del Concurso Nacional de Belleza, Raimundo Angulo, se encuentra hospitalizado en una clínica de Cartagena al dar positivo a COVID-19. Laura Rosales, buenos días. Buenos días. En la clínica Medigel de Cartagena se encuentra hospitalizado el presidente del Concurso Nacional de Belleza, Raimundo Angulo, luego que se confirmara que era positivo a COVID-19. Angulo Pizarro está en cuidados intermedios y bajo observación del cuerpo médico. El pasado viernes en la noche, sus familiares decidieron internarlo en esta clínica para prevenir que se agravara su estado de salud. Así lo confirmó su hija, Susana Vero. Él tuvo los síntomas normales que le dan a todo el mundo, tuvo un poco de tos, fiebre sobre todo, fue lo que nos alteró de que a lo mejor se había contagiado. Y efectivamente cuando hicimos la prueba le dio el resultado positivo. Sí lo tienen con oxígeno porque a la gente con esta enfermedad le ponen oxígeno para estar con mayor tranquilidad por el tema de la oxigenación de la sangre, pero está perfecto. A la fecha se desconoce cómo resultó contagiado, sin embargo, sus familiares consideran que pudo ser hace 15 días cuando salió a hacer unas diligencias. 4:26 de la mañana y fueron identificados los 7 fallecidos en la tragedia de Tasajera, Magdalena, Jairo Pérez. 7 personas que murieron calcinadas en el lugar del accidente de un camión cisterna que transportaba gasolina en el corregimiento de Tasajera, municipio de Pueblo Viejo, fueron identificadas. Se trata de Raúl Marín Herrera, Raúl Enrique Cantillo Ceballo, Jorge Luis Guerrero Viloria, Eduard González González, Heider José Carranza Ariza, Juan Carlos Robles Maldonado y Ansi Raúl Ortiz Núñez. Escuchemos al secretario del Interior Departamental, José Humberto Torres. Gracias al esfuerzo mancomunado de las familias, la gobernación del departamento del Magdalena, de la Fiscalía General de la Nación, el Instituto Nacional de Medicina Legal y, por supuesto, las familias de las víctimas de Tasajera, hoy logramos la identificación plena, la entrega de los 7 cuerpos de las personas que murieron encarceladas en el lugar. Los gastos funerarios serán asumidos por la Gobernación del Magdalena. En Colombia son las 4:27 minutos, esta es la FM, estamos recorriendo el país. Llegamos a la ciudad de Cúcuta, desde donde Olga Lucía Cotamo nos dice que un plan de contingencia aplican las autoridades del norte de Santander ante la salida masiva de familias campesinas de la zona rural de Cúcuta y Tibú ante los últimos hechos violentos registrados en los últimos días. Olga Lucía, buenos días. Muy buenos días. Ante el asesinato de 8 personas el pasado fin de semana en la vereda Totumito, ubicada entre la zona rural de Cúcuta y Tibú, se ha registrado el desplazamiento de 400 personas de la vereda Vigilancia y Totumito, quienes se movilizaron hacia el corregimiento de Banco de Arena, y otras 200 salieron de la vereda La Silla hacia la vereda de Ambato. Juan Carlos Quintero, vocero de Ascancán, dijo que se presenta una crisis humanitaria en medio de la pandemia. La violencia en zona rural de Cúcuta y Tibú toma fuerza. Se registran asesinatos selectivos, personas descuartizadas y desapariciones forzadas. Ya podemos hablar de la profundización de una crisis humanitaria en las goteras de Cúcuta, parte de la región de Catatumbo. Como fue conocido el pasado fin de semana, se encuentran 430 personas desplazadas en Banco Arena de las veredas Vigilancia y Totumito de Cúcuta, y el domingo por la noche se desplazaron cerca de 200 personas de las veredas La Silla y Totumito Carbonera hacia la vereda Lambato del municipio de Tibú. Entre tanto, Wilfredo Cañizares, representante de la Fundación Progresar, dijo que desde hace varios meses se viene advirtiendo un panorama difícil en la zona rural de Cúcuta, Tigú y Puerto Santander, en donde se espera el accionar de las autoridades. Dijo que a inicio del mes de julio fueron asesinadas varias personas en zona rural de Tigú, quienes pretendían ingresar a su municipio por una de las trochas, porque la misma comunidad no le permitió ante la pandemia, pero infortunadamente fueron asesinados por los rastrojos. Nosotros hemos venido de manera reiterada poniendo en conocimiento de las autoridades locales, regionales y nacionales la difícil situación que estamos viviendo en la zona rural de Cúcuta, Puerto Santander y esta zona norte de Tibú. Según Wilfredo Cañizares, es una zona compleja que origina un alto ingreso de dinero, producto de la ilegalidad que origina disputa entre el ELN y los rastrojos por cultivos de coca, rutas de narcotráfico, contrabando y otros delitos. 4:29 de la mañana y finalizamos con buenas noticias porque Invías anunció la cuenta regresiva para la entrega del túnel de la línea. Faltan 50 días para garantizar que en la primera semana de septiembre entre el servicio, el túnel principal y las varias obras complementarias. Jessica Arias, buenos días. Buenos días. El director nacional de Vías Invías, Juan Esteban Gil, informó tras varias visitas a la mega obra que faltan 50 días para la entrega de esta importante infraestructura para el país. Inició la cuenta regresiva para garantizar la terminación del proyecto de infraestructura de transporte más importante que se ha desarrollado en la historia de Colombia. Y por ello, estamos creando un espacio especial dentro de la página web del Invías, invias.gov.co, en la cual informaremos diariamente. En esta fecha no solo se entregará el túnel más largo del continente, que es el túnel principal, sino 5 túneles, 2 intercambiadores viales en Quindío y Tolima, 5 puentes y 13,4 kilómetros de vía nueva. Es verdad, lo oí en la FM. Hay cosas que te gustan que no están en ningún extremo, ni tan aquí, ni tan allá. Simplemente están en el punto exacto, como la nueva Postobón Aqua, la bebida que está ahí, justo ahí, entre lo delicioso y lo refrescante. Bueno, entre lo suave y lo burbujeante. Y lo mejor, sin calorías. Soy Ricky Martin y quiero que pruebes la nueva Postobón Aqua, el punto exacto. Lo que usted necesita saber, cada media hora, en la FM. Muy buenos días, hoy es martes, es el día 21 del mes de julio, tras este puente festivo, son las 4:31, aquí están las noticias en AFM. El presidente Iván Duque instaló las sesiones del Congreso de la República. El mandatario colombiano aseguró que vienen los momentos más difíciles de la pandemia del coronavirus. Atravesamos un momento que no es fácil para ninguno de nosotros, sobre todo para los más vulnerables. Vienen los momentos más retadores de la pandemia, los que nos van a poner a prueba como personas, como sociedad, como país. Pero tengo la certeza de que esa misma resiliencia que nos ha fortalecido en el pasado lo hará de nuevo y continuaremos siendo esa patria fuerte por la que nos reconoce el mundo entero. 4:31 de la mañana y también durante su alocución en la instalación atípica del Congreso de la República, el presidente Iván Duque anunció que el programa de ingresos solidarios se extenderá hasta el próximo 20 junio del 2021, lo que representa una renta básica que protege a más de 3 millones de hogares en situación de pobreza en medio de la pandemia. Y con 76 votos a favor fue elegido el senador barranquillero Arturo Char, partido Cambio Radical, como nuevo presidente del Congreso de la República. Presidente de la Cámara ha sido elegido el representante Germán Blanco del Partido Conservador. Las dos elecciones se dieron por primera vez de forma virtual. Y el saliente presidente del Congreso, Lidio García, presentó una polémica propuesta sobre abrir el debate para la posibilidad de que en Colombia se convierta un Estado federal y se revise la manera como está funcionando el país, ya que en muchas oportunidades los recursos no llegan a las entidades territoriales. Esta es la FM, son las 4:32 minutos. La senadora del partido FARC, Griselda Lobo, conocida como Sandra Ramírez, ha sido elegida como segunda vicepresidenta del Senado de la República para el tercer periodo legislativo que comenzó ayer, 20 de julio. Es la primera vez en la historia que un desmovilizado llega a un cargo directivo en el Congreso. Y en la instalación del Congreso, la senadora Aida Bella, quien lideró la réplica de la oposición, hizo fuertes cuestionamientos al manejo del gobierno nacional para la atención de la pandemia, expresó el rechazo a una nueva reforma tributaria y anunció que pedirán una reforma a las fuerzas militares y una renta básica. Son las 4:33 minutos, titular gigante en el mundo, con la vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford y AstraZeneca, ha arrojado resultados positivos y prometedores en humanos. Un estudio publicado por la revista médica The Lancet confirma que la inyección fue segura en la fase 2, ha generado muy buena respuesta inmune en un ensayo clínico con por lo menos 1,000 personas. 4:33 minutos, las noticias internacionales a esta hora, con titular de última hora desde Ucrania. Lo está reportando a esta hora Telemadrid. Todo el mundo entero, por supuesto nosotros también. Están muy pendientes del desenlace del secuestro de un autobús en Ucrania. Dentro hay 20 pasajeros y ya se han escuchado algunos disparos. Son las primeras imágenes que nos están llegando a la redacción. La zona ha sido acordonada por la policía y los agentes... Estamos pendientes de esta noticia. El ocupante del autobús, que ha secuestrado a 20 pasajeros, tiene armas, tiene explosivos, y las informaciones aseguran que a esta hora la policía intenta negociar con el secuestrador. Es noticia en desarrollo, estaremos pendientes. 4:34 minutos. 4:34 y noticias deportivas, porque la Juventus de Juan Guillermo Cuadrado venció 2-1 a la Lazio y se acercó a su noveno título consecutivo de la Serie A del campeonato italiano tras el reinicio de la liga en medio de la pandemia del coronavirus. Amanecerá pronto en Colombia, son las 4:34 minutos. Las noticias como son en la FM, nos encanta despertar juntos, gracias. Usted lo oye primero en la FM. La FM está en la TDT, Televisión Digital Terrestre. Escúchala las 24 horas. Si te cuidas, nos cuidamos todos. El uso de tapabocas es vital para prevenir la transmisión del coronavirus. Por eso, antes de usar un tapabocas, debes lavarte correctamente las manos. Luego de destapar un tapabocas nuevo o limpio, se debe ajustar pegado a la cara cubriendo nariz, boca y mentón. Cuando esté húmedo o luego de varias horas de uso, debe retirarse jalando únicamente de las bandas elásticas. Finalmente, debe desecharse en un lugar seguro dentro de una bolsa plástica y luego repetir el lavado de manos en donde estés. RCN, Radio Contigo. Alejandra Uribe y las noticias de Bogotá, primero en la FM. 4:35 de la mañana, vamos con noticias de la capital del país. Por supuesto, hoy es el día de la reunión entre el Gobierno Nacional y la Administración Distrital para definir el futuro de todas las medidas que se tomarán en Bogotá para enfrentar este pico de la pandemia. Hoy Bogotá amanece con el 91.5% del porcentaje de ocupación de unidades de cuidado intensivo para la atención de COVID-19, 1.240 camas ocupadas, hay aproximadamente 155 camas desocupadas para atender a las personas que tengan alguna complejidad por COVID-19. Entre tanto, y precisamente ante esta situación, el presidente Iván Duque aseguró que para evitar el colapso de las camas UCI en la capital del país, en medio de la pandemia, se utilizarán las de Cundinamarca. El gobernador departamental y la alcaldesa, por supuesto, reaccionaron al respecto. Daniel Arias. El presidente de la República, Iván Duque, aseguró que el plan B, si se llenan las unidades de cuidado intensivo en Bogotá en medio de la tensión por la pandemia, es usar las de Cundinamarca. Según el jefe de Estado, se viene planeando esto para evitar un colapso del sistema de salud en la capital colombiana y en el centro del país. Se ha buscado una integración también de carácter funcional con Cundinamarca, dado que Cundinamarca también tiene un número creciente de unidades de cuidado intensivo y la utilización de las UCIs COVID y no COVID está en el 50%. Al respecto, el gobernador del departamento Nicolás García aseguró que hay municipios con una red de salud fortalecida que podrían recibir a los pacientes. Samaritana y Santa Laura son dos espacios en Bogotá que teníamos previsto desde el inicio para los cundinamarqueses. Ayer llegaron 40 ventiladores para Cundinamarca. Estamos ampliando la mano del gobierno nacional la capacidad del departamento y esperamos que las del resto de Cundinamarca pues no sean utilizadas, por supuesto que estarán ahí al servicio de cundinamarqueses o de bogotanos. Por su lado, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien visitó varios hospitales en los últimos días, aseguró que es irresponsable que algunos sectores digan que el sistema de salud en Bogotá colapsó. No es correcto ni es cierto hablar de colapso del sistema hospitalario de Bogotá. Aquí nada ha colapsado, nada cerrado, ningún paciente se ha dejado atender. Que tengamos alta ocupación no quiere decir que haya colapso. Yo les ruego que tengamos la prudencia en las cosas que se afirman, que no son ciertas. El porcentaje de ocupación de camas UCI en Bogotá oscila entre el 90 y el 92% desde hace algunos días, aunque las autoridades han descartado algún colapso. La ciudad ya tiene más de 1.300 camas para atender la pandemia de COVID-19. 4:38 de la mañana. También durante este puente festivo y durante la semana pasada, muchas quejas de conductores sobre el uso o no del tapabocas cuando iban en sus vehículos particulares. Pues bien, desde el distrito aseguraron que no es obligatorio el uso de tapabocas, ojo, pero para los conductores que viajen solos. Si usted lleva un acompañante, que la mayoría de veces debería ir en la parte de atrás, deben llevar tapabocas, o si no, tienen multa por convivencia, no por tránsito, sino por convivencia. También aseguraron que algunas de estas medidas o alguna de estas restricciones que se pusieron, sanciones, pueden ser revocadas. Están estudiando eso, pero no es obligatorio. Si usted va solo, si va acompañado, sí es obligatorio. Alejandra, escuché con mucha atención las declaraciones de la alcaldesa Claudia López en el informe de nuestro compañero Daniel Arias. No es nuestro trabajo especular, pero la noto con un tono en el sentido de que no habría cuarentena hoy en Bogotá. Es decir, no la veo inclinada hacia ello. No habría una cuarentena por ahora. Eso es lo que podemos decir respecto a las últimas declaraciones, por ejemplo, que hizo este fin de semana la alcaldesa, que visitó el Hospital Santa Clara, y recuerde usted que estuvimos con la FM allí. Aseguró que no, que no está entre sus posibilidades. Claramente no la descarta 100%, pero Azuri, si usted ve los números, por ejemplo, en Kennedy, que entró en una cuarentena estricta, en alerta naranja, mire, se los doy solo para que se haga una idea y para que nuestros oyentes también y todos nos hagamos una idea. Del 17 al 31 de mayo, en Kennedy, 805 casos positivos. Cuando entramos en aislamiento estricto, bajaron a 275, o sea que funcionó. Ahí hay una diferencia de más del 50%. Es correcto. Entonces, bueno, ¿a qué horas es la reunión? ¿Me dice usted que en horas de la tarde? En horas de la tarde, todo el Colegio Médico de Bogotá, representantes del Gobierno Nacional, en su mayoría del Ministerio de Salud, y por supuesto la alcaldesa Claudia López. Vamos a los deportes. En Colombia son las 4:40 minutos. La FM, las noticias como son. La FM, las noticias como son. Ya continuamos con toda la información de Colombia y el mundo en la FM. Si te cuidas, nos cuidamos todos. La mejor manera de evitar el contagio persona a persona es quedándote en casa y manteniendo el distanciamiento físico. Procura hacer los pagos por medios magnéticos y las compras de medicamentos o comida haciendo uso de servicios a domicilio. En donde estés, RCN Radio. Contigo. La coronel Diana Manrique tendrá que escoger entre su matrimonio o una carrera profesional exitosa, entre su esposo y Raúl, un amor del pasado con el que compartirá una importante misión, descubrir que en su corazón guarda una verdad oculta. Lunes a viernes, 10 de la noche por Canal RCN, nuestra tele. ¿Un radio reality? ¿Una emisora que también se ve en televisión? Telenovela en la que el país elige el final. Cuando el mundo quiere mostrarte algo nuevo, necesitas verlo, oírlo y leerlo. ASO Medios, la fuerza de la comunicación. Mantenga la FM en Twitter. Síguenos. Arroba la FM. La FM. La FM con las noticias del mundo. Nos decías por qué te ofreciste voluntario. Para ti era ese honor como español, como ciudadano, ¿no? Entiendo que estarás muy orgulloso. Sí, ha sido una de las etapas más duras de mi vida como carrera, en la carrera de enfermería, pero también la más orgullosa que he estado de ser enfermero, porque hemos podido enseñar a todo. Yo creo que son las 4:42 minutos. Esta es la televisión española. A esta hora, en la FM, recorremos las salas de redacción de la prensa, la radio y la televisión de algunos medios del mundo, donde colegas periodistas comparten ese gusto por este oficio. 4:42 minutos, Televisión Española está entrevistando en este instante a uno de los voluntarios para los ensayos clínicos de la vacuna de la Universidad de Oxford, que ha presentado, por cierto, buenos resultados. Las noticias como son, esta es la FM 443. No se encuentra al 100%. ¿No has pasado miedo, Joan? Pues la verdad es que sí. A ver, ahora aquí estoy un poco muy valiente, pero sí. Sigamos en Europa, el servicio en español de Euronews a esta hora. Llegan buenas noticias desde Oxford. La vacuna experimental contra el coronavirus desarrollada por científicos de esta universidad británica genera inmunidad. Es la principal conclusión de las primeras fases del estudio clínico realizado con 1.077 voluntarios con edades comprendidas entre los 18 y los 55 años. Ahora lo que hace esta vacuna particularmente bien es la activación de los dos brazos del sistema inmunitario. Además neutraliza los anticuerpos que producen otras vacunas y vemos también una respuesta muy fuerte de las células T. 4:44 de la mañana, vamos ahora con noticias en Francia, televisión francesa hasta ahora. Le port du masque est devenu obligatoire dans tous les lieux publics clos sur le territoire français. Une obligation alors que de nouveaux foyers d'infection ont été signalés. Entre 400 et 500 selon le ministère de la Santé. Ceux qui n'obéissent pas à la règle s'exposent à une amende de 135 euros. Pendant ce temps... Y volvemos a las 4:44 minutos, televisión francesa a esta hora recuerda a los ciudadanos la obligatoriedad de utilizar la mascarilla, en Colombia decimos tapabocas, en los lugares públicos en todo el territorio francés. 4:44 minutos, esta es la FM. Reçu l'ordre de fermer leurs portes. La FM, las noticias como son. Colombia son las 4:44 minutos, vamos a América, Suramérica, en Venezuela, la FM. La FM desde Caracas, al inicio de la semana 19 de la cuarentena por coronavirus, este lunes 20 de julio, el régimen dio cuenta de 413 casos comunitarios de COVID-19 y 30 importados. De esa manera, Venezuela supera los 12.000 contagios y el total llega a la cifra de 12.334 casos. La mayoría de los casos se están confirmando en la capital venezolana, el distrito capital, también en el estado Miranda y el estado Sucre, además del estado fronterizo del Zulia. El número de víctimas mortales en Venezuela por el coronavirus asciende a 116 casos hasta el momento. Es la FM Caracas, Venezuela. Vamos a Argentina, Televisión, TN, 24 horas a esta hora. Deuda, acreedores van a hacer una contraoferta. Rechazaron la oferta argentina y mediante un comunicado aclararon que acercarán una nueva propuesta que brindará una solución sustentable a largo plazo. Fútbol Libertadores confirmaron fixture. La Conmebol anunció las fechas de los partidos tras la suspensión del torneo por COVID-19. 4:46 de la mañana, información desde Chile. Ministerio de Salud reporta hoy 130 fallecidos inscritos en el registro civil, 2.099 casos nuevos. Positividad de exámenes PCR llegó al 13%. Vacuna contra el COVID-19 desarrollada en la Universidad de Oxford muestra positivos resultados. Según afirman, genera anticuerpos. Yes. Gracias a nuestros compañeros de Chile 24 horas y ahora vamos hasta Teleamazonas que nos trae información de Ecuador. La Acción Democrática Independiente coinciden con los mencionados en el audio entre Azuero y Mendoza. Todos recibieron lo que es. Todos. En la transcripción se menciona el nombre de Freddy, que coincide con el del legislador Freddy Alarcón. Él rechaza la vinculación. Nunca he conversado, he tenido un conversador, Daniel Mendoza, nunca. También se nombra el apellido Tello, como el legislador Raúl Tello, quien según el audio habría recibido supuestamente dinero. También lo niega. No encuentro ahí. La FM, las noticias como son. Antes comentar una noticia que la verdad ha sacudido al país, y es que la Policía Nacional detuvo ayer en Colón a un hombre que posiblemente estaría involucrado en el tétrico homicidio de 7 jóvenes colonenses entre los 17 y 22 años de edad. Sus cuerpos fueron encontrados. Recuerda, son las 4:47 minutos, el canal TVN de Panamá a esta hora con titulares que se originan en Colón y la violencia en esta zona de la costa atlántica. Las noticias como son en Colombia y en el mundo, Alejandro Uribe. En el mundo, y esta vez nos situamos en Nicaragua, porque el presidente Daniel Ortega reapareció en público con tapabocas y respetando las distancias. Ortega se refirió a la pandemia del coronavirus que ha restado brillo al aniversario de la revolución sandinista. Y ha fallecido como resultado de esta epidemia. en estos momentos ya andan por acercándose a los 100. Esa es la peor epidemia. La peor epidemia es la que provoca el hambre y es la epidemia del capitalismo salvaje, que estaba bien instalado en el mundo hasta que llegó esta epidemia y lo sacudió. 4:48 minutos, vamos a Honduras, ABC Radio. Actualización informativa de esta hora en ABC Radio. La red social Twitter desactivó un video de campaña retuiteado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras una queja de la banda Linkin Park sobre el uso sin autorización de su música. El video, que usa una versión del éxito del grupo... 4:48 de la mañana, recibimos hasta ahora información de México. A partir de hoy, el Estado de México precisamente cambió a color naranja en el semáforo epidemiológico. Esto implica que los pequeños comercios pueden abrir, se reanudan los servicios religiosos, pero escuche, solamente con un 30% de capacidad. También es posible realizar actividades físicas y deportivas al aire libre. Sin embargo, al hacer todas estas actividades, se deben cuidar las... En Colombia son las 4:49 minutos. Esto es Televisa. Vamos a un destino que nos encanta en Cuba, Radio Reloj. Fuerza Cuba, que seguiremos viviendo, impulsando la economía y venciendo. Por una gastronomía estatal más creativa. La búsqueda de formas más creativas de elaborar alimentos y de otras vías para la obtención de materia prima está entre los retos del sector de la gastronomía en Camagüey. En reciente comparecencia ante medios locales de prensa, dirigentes gubernamentales del territorio y directivos del Grupo Empresarial de Comercio Interior así lo resaltaron e insistieron en la importancia de... 4:49 de la mañana, vamos con la agencia EFE en Nueva York. La isla de la Estatua de la Libertad volvió a abrir sus puertas con la entrada en vigor de la fase 4 de reapertura en Nueva York. Sin embargo, poco más de 20 personas acudieron a visitarla en las primeras horas, en gran parte porque en la Gran Manzana, una de las capitales del turismo a nivel mundial, apenas se ven ya viajeros. Uno de los que se animó... 4:50 minutos, agencia francesa de prensa, la AFP, en China, apertura de cines. Se reabren en China. Sin embargo, la pandemia de COVID-19 obliga a una nueva modalidad. Solamente 30% de las localidades disponibles pueden ser vendidas en cada sesión, siempre vía internet. Butacas y lentes son desinfectados antes de cada proyección y en varias salas los espectadores deben dejar dos butacas de separación entre ellos. Además, ahora... Y finalizamos en la radio de Israel. Shalom, shalom. Shalom, shalom, queridos oyentes. Brujim Abaim, muy bienvenidos a este nuestro encuentro cotidiano aquí en Kan, Radio Reca en español, Radio Nacional de Israel. Estos son nuestros titulares. Las enfermeras y enfermeros iniciaron hoy una huelga en reclamo de más personal y se suman así a los asistentes sociales. El gabinete de coronavirus debate las restricciones impuestas por el gobierno y la... Son las 4:51, las noticias como son a esta hora en la FM. Recorremos las salas de redacción de radio, prensa y televisión en el mundo. ¿Será que podemos volver a Cuba? Me encantó esa presentación. Seguiremos viviendo, impulsando la economía y venciendo. Por una gastronomía estatal más creativa. Las noticias como son. Esta es la FM. Amanecerá pronto en Colombia. Recuerde, hoy es martes. Es el día 21 del mes de julio. Qué bueno estar juntos. Las noticias y las voces en www.lafm.com.co. Quiero contarle, mi hermano, un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero. Y dice así. Todos hemos bailado su música, hemos cantado sus canciones. Llegó el momento de prender la fiesta. El Joe, la leyenda, muy pronto en las noches. Canal RCN, nuestra tele. Los deportes en la FM. 4:52 de la mañana, momento de información deportiva aquí en la FM. Con más de 100 deportistas, partió el vuelo del deporte organizado por el Ministerio de esta cartera y que permitirá a los atletas de nuestro país regresar a las competencias. Carolina Castellanos. Con 109 deportistas salió el vuelo hacia Europa de los atletas colombianos que esperan completar el calendario deportivo de este atípico 2020. Varios deportes, entre ellos el ciclismo, y precisamente Rigoberto Urán dejó sus impresiones de este vuelo, que además significa la posibilidad para que ellos puedan participar en estas competencias. Nos vamos muy contentos, también un poquito asustados porque realmente la situación del país no es la mejor, quedan todos nuestros seres queridos, nuestros amigos acá, pero yo creo que esto es una esperanza, yo creo que es volver al deporte, volver a traer alegría. Yo espero que se puedan hacer todos los eventos deportivos, el Tour de Francia, todas esas carreras, porque realmente yo creo que eso da un poquito de esperanza, un poquito de luz de verde. Lo que se le digo a todos los colombianos es que no se relajen, maricas, porque la situación es complicada. Finalmente, los deportes o representantes que pudieron viajar fueron de ciclismo, baloncesto, atletismo, BMX, judo, fútbol sala, squash, voleibol, esgrima, tenis y deportes a motor. El gran ausente es Anthony Zambrano, quien por retrasos en la llegada de su prueba COVID-19 no pudo abordar este vuelo. En este mes de julio estaríamos festejando la apertura de los Juegos Olímpicos Tokio 2020, pero el sueño se aplazó un año, 365 días más, para que en 2021 saltemos más lejos, pedaleemos con más potencia, levantemos más peso, peguemos más fuerte y seamos más precisos para subir al podio, para celebrar todos juntos como país, ondeando nuestro tricolor nacional en Tokio. Comité Olímpico Colombiano, amistad, excelencia y respeto son nuestros valores. Apoya Ministerio del Deporte, Claro, RCN y Antena 2, orgullosos patrocinadores del equipo olímpico colombiano. La FM, las noticias como son. En Colombia son las 4:54, arrancó el Congreso de la República, ha sido instaladas las sesiones el día de ayer, y el ya expresidente del Congreso, Lidio García, ha presentado una propuesta más que polémica sobre abrir un debate en Colombia, la posibilidad de que el país se convierta en un estado federal. Sigue resultando inconcebible que las entidades territoriales tengan las funciones y peleen por los recursos, mucho más que los impuestos se paguen en las ciudades y se tengan que enviar al Fisco Nacional para que este luego los distribuya según su arbitrio. Los nuevos días demandan, honorables congresistas, que pongamos otra vez sobre el tapete la discusión necesaria, la conversión de Colombia en un estado federal con la plena e indiscutible autonomía de su región. En Colombia son las 4:55, las noticias como son en Colombia. La directora de la Misión de Observación Electoral, Alejandra Barrios, asegura que las expectativas con la nueva legislatura de forma virtual es que por primera vez en la historia se incluyan proyectos que definan de forma clara la virtualidad precisamente para sesionar y tomar decisiones. Lo que uno espera es que esta legislatura tenga una agenda de trabajo muchísimo más clara en lo que tiene que ver con los procesos virtuales o semipresenciales de trabajo en el Congreso, porque vienen tres temas que son fundamentales. Posiblemente vamos a tener la primera elección virtual en la historia de Colombia, que es a procurador, a defensor del pueblo y un magistrado de la Corte Constitucional. Estamos al aire desde las 4 de la madrugada. Alejandra Uribe, para oyentes que acaban de llegar, ¿cómo está la ocupación de camas de unidades de cuidados intensivos en la capital del país? A esta hora el porcentaje de ocupación de unidades de cuidados intensivos se ubica en el 91.5%, 1.240 camas ocupadas, es decir que hay disponibles a esta hora 155 camas disponibles para aquellas personas que tengan alguna complejidad por coronavirus. Pendientes a la reunión esta tarde de los gremios de médicos, Ministerio de Salud y la alcaldesa Claudia López para decretar eventualmente una cuarentena total en Bogotá. 4:56, Diana Cabrera, ¿qué hay en agenda para hoy? Muy buenos días. En agenda, la evaluación que adelantará el Ministerio de Salud en compañía de la Alcaldía de Bogotá de la cuarentena por localidades que se adelantan en la capital del país. Daniel Arias, ¿qué hay en agenda? Hoy en agenda será noticia la ocupación de camas de unidades de cuidado intensivo en Bogotá, que ya superó el 91% y preocupa al gremio médico de la capital. Luis Carlos Vélez, nuestro director, está aquí desde muy temprano guiando la más completa agenda informativa de este martes 21 del mes de julio. Muchas noticias nos esperan. Será, sin embargo, un día fantástico prometido. La FM, hacemos parte de tu vida. La FM, siempre.